pelo en la cara te dejas caer. Mira qué manera de querer hallar un amor que en serio te llegue a querer. Un pasito aquí, un pasito allá, siempre vas moviéndote en tu caminar. Un pasito aquí, otro más allá, y no paras nunca tú de coquetear. Meneito, ¿quieres oír el famoso silbidito? Un pasito aquí,